Ladies and gentlemen, please stay in your place. This is the Criminal Tango Show with DJ Elwin. El cielo se mece. Me asombro al encontrar colores que en tus ojos he visto centellar. En el suspiro del viento me extraño. El cielo se mece. Sé que poco te he dado, hace falta porque tú no puedes entregarte como yo. Al sentir que te pierdo, cuántas preguntas más, como miedos hay en mis lágrimas. Te necesito más al sentir que te pierdo, cuántas preguntas más, como miedos hay en mis lágrimas. Me castigo y la provocación es sangre que atraviesa mi mente. Ha terminado en un llanto que marcó el momento que me duele más vivir. En el suspiro del viento te extraño, te extraño, te extraño, te extraño. Sé que poco te he dado, hace falta porque tú no puedes entregarte. Como yo, como yo. Te necesito más al sentir que te pierdo. Cuántas preguntas más, como miedos hay en mis lágrimas. Te necesito más al sentir que te pierdo. Preguntas más, como miedos hay en mis lágrimas. El cielo se mece. El cielo se mece. Thank you. haber pisado Francia. Partículas de noche sobre mis alas en la inmensidad. Asesinos que no puedo dormir, pero ya no importa nada. De este asilo no se puede salir, eso ya lo sé, eso ya lo sé, eso ya lo sé, lo sé, eso ya lo sé, eso ya lo sé, lo sé. En París, sin haber pisado Francia. Partículas de noche sobre mis alas en la inmensidad. Asesinos que no puedo dormir, pero ya no importa nada. De este asilo no se puede salir. Eso ya lo sé, eso ya lo sé, eso ya lo sé, lo sé, eso ya lo sé, eso ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, we'll be right back. The Criminal Tango Show with DJ Euru. Got into a cab, Broadway 59, took off like a flash, almost lost my mind. Oh, can't be so free. At first felt like I'd throw right excited for a while. Got pretty scary, swerving at 100 miles an hour. Oh, can't be so free. I wanna get out of this yellow shell. I wanna get out. Crack can't be straight from hell. it will fade away. Searching for decay. O que está acontecendo? Brasil, Portugal, Etier, Rádio Zumbi. Eu sou DJ El Guru e você está ouvindo o Criminal Tango Show. Running to your arms.

This is the Criminal Tango Show. We love the underground.